gusto, amigos. Es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. ¡Qué inspiración! ¡Muy bien, Louis! ¡Tira esa charola! ¡El sanguinario Sam! ¡Sí, el sanguinario Sam! ¡El más rudo y bigotudo hombre que jamás haya pisado las tierras del Klondike! Y ahora voy a quitarte tu polvo de oro. Mejor te largas antes de que te perfore tus zapatos. ¡Yuhai! ¡Yuhai! ¡Yuhai! Se fue saltando como una rana asustada. Creo que lo que encontré no vale la pena. No es suficiente para un día de trabajo. Última etapa para llegar al salón. Última etapa. Aquí tienes, Pierre. Pesa esto. ¡Ay, bien, monsieur! Y quítale la tierra a esa maldita báscula o te vuelo los sesos. Y muy pequeña, $10. ¿$10? Pues me parece que un hombre ya no puede actuar ni siquiera deshonestamente por aquí. ¡Abran paso, que llevo oro y pesa! Vaya, encontró más oro, ¿eh? ¿Qué te parece si me das 2 zanahorias por este oro, Pierre? Desde luego. Guarda el cambio, Frenchy. ¿El qué? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¡Ah, claro! Haz esto todo el tiempo. Dice que cuando yo lo siente algo extraño que lo trastorna. Eso dice, ¿eh? Bien. Yo también empiezo a sentir algo extraño. Solo veo arco iris en el cielo. Oh, turididia, turididita, turididita, tur... ¡Je! Un botón de oro. La gente debía cuidar más sus pertenencias. ¡Vaya! Es mi querido amigo el conejo. Sabes, me caes bien. Eres simpático. Me simpatizas tanto que desde ahora serás mi socio. Todo lo que vas a hacer es encontrar el oro y repartiré contigo mitad y mitad. ¿De verdad que lo harás? Seguro. Me llaman Sam, el del trato justo. Bien, entonces, ¿qué esperamos, socio? ¡Adelante! ¡A las montañas! Me parece que ya estamos en territorio donde hay oro. Ya he empezado a sentir esa peculiar sensación. ¡Aquí está la beta! ¡Oro! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Seré rico! ¡Yuhai! ¡Yuhai! Será mejor que te ayude. Después de todo, ambos somos socios. ¿Cómo dices? A partir de ahora no existe la sociedad. ¡Todo es mío! ¡Anda, vete! ¡Vaya con el viejo bandido y...! ¿Qué? ¡Caray! No puedo hacerle esto al pobre bigotón. ¡Oye, Sam! ¡Cállate! Debe estar por salir en un minuto. ¡Lo voy a descuartizar! ¡Ajá! ¡Te atrapé! Tratas de que el oro sea para ti, ¿eh? ¡Dame esa pala! ¡Y ahora lárgate, bandido vulgar! ¡Eso me saco por tratar con conejos! ¡Por lo los cuernos de un toro cebú. Debo haber cavado hasta los antípodas. Voy a liquidar a ese puliento animal, aunque tenga que seguirlo por toda la Unión Americana. Pues date prisa, Sam, si quieres atraparme. Tengo puestos mis zapatos de carrera, en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! A engañar con ese truco viejo. ¿Pero qué tal si resulta verdad? ¡Hola! Ahora soy rico. Soy millonario. Soy trillonario. Soy cuatrillonario. Soy rico. Soy rico. Soy... ¡Suéltenme! ¡Ese oro es mío! ¡Yo lo he ganado! ¡Déjenme! ¡O llamaré a la policía! ¡Suéltenme, policías! ¡O llamo a la policía! ¡Suéltenme! ¡El oro es mío! ¡Hasta luego, Sam! ¡Te veré en 20 años! Oiga, amigo, ¿qué hace en el Fuerte Knox? ¿Quién, yo? Pues, verá, estoy esperando un autobús. ¿Autobús, eh? Pero en un caso como este, me iré en barco. Eso es todo, amigos.